Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Feliz día de la primavera, por lo menos acá en este hemisferio sur de nuestro planeta, donde hoy los jóvenes han festejado su día. A veces no de la mejor manera, ¿no? Porque hemos visto unas imágenes verdaderamente lamentables de lo que ocurrió en los parques en Capital Federal. Bueno, uno que ya está de vuelta de muchas cosas en la vida, es muy difícil, como en mi caso, explicarse cuál es la forma de divertirse de esta juventud, ¿no? Que por suerte no es toda, es un porcentaje importante, por supuesto. Pero, bueno, encontrarse, por ejemplo, con que una joven de 18 años se la llevaron con un coma alcohólico, lastimados, apuñalados. Es muy difícil entender cierta parte de esta juventud. Por suerte, insisto, no es la gran mayoría. Acá en la zona de las sierras de Córdoba, en Carlos Paz, que es un centro turístico muy importante, la cosa transcurrió por lo menos hasta esta hora con normalidad. Y en Capilla del Monte, donde tenemos un lindo balneario y la juventud se reunió también a festejar su día, no hubo mayores problemas. Bien, entrando en materia, yo cada vez estoy más feliz, estoy más convencido de que estoy casi ya en los umbrales de mi jubilación, de esta tarea con la temática OVNI, y creo que después de 25 años de trabajar con esta realidad, transitando un árido camino, me lo tengo bien ganado. ¿Y por qué digo esto? Porque el amigo Gorostorazú me ha enviado una información que hoy está colgada ya en el blog del diario El Tiempo de la ciudad de Bogotá, porque me parece de una fenomenal importancia. El título de esta información que me envió Mario dice: importante reunión de militares en el Club Nacional de Prensa para el 27 de septiembre del 2010. Washington, septiembre 15. El testimonio de más de 120 militares retirados o personal de las antiguas instalaciones alertan de una intervención continuada por los sujetos no identificados en los lugares donde se ubican las armas nucleares hasta la fecha reciente, como 2013. En algunos casos, varios misiles nucleares de forma simultánea e inexplicablemente falló, mientras que un objeto de forma de disco de silencio flotaba cerca. 6 ex oficiales de la Fuerza de los Estados Unidos y un ex soldado raso romperán su silencio acerca de estos eventos en el Club Nacional de Prensa e instarán al gobierno a confirmar públicamente su realidad. Uno de ellos, durante el lanzamiento oficial de ICBM, el capitán Robert Salas, se encontraba en servicio durante un incidente de perturbación del misil en la base aérea de Malmstrom, y se le ordenó no hablar de ello. Otro participante, el coronel retirado Charles Hall, observó un objeto en forma de disco dirigido a haces de luz hacia abajo en la base aérea de RAF Bentwaters, en Inglaterra, área de almacenamiento de armas nucleares. Los dos hombres facilitarán información impresionante sobre estos eventos y revelarán cómo los militares de Estados Unidos respondieron a las anomalías. El capitán Salo señala que la Fuerza Aérea de Estados Unidos está mintiendo sobre las implicaciones de seguridad nacional de los objetos no identificados en las bases aéreas nucleares y podemos demostrarlo. El coronel añade: creo que los servicios de seguridad tanto de los Estados Unidos y del Reino Unido han intentado subvertir el significado de lo que ocurrió tanto entonces como ahora por el uso de métodos de desinformación. El grupo de testigos y un destacado investigador que se ha reunido por primera vez discutirán las implicaciones de seguridad nacional de estos y otros incidentes similares y estará el gobierno a revelar toda la información acerca de ellos. Este es un tema de concienciación del público. Durante documentos desclasificados del gobierno de los Estados Unidos que distribuirán en el evento ahora acreditarán la realidad de la actividad OVNI en los sitios de armas nucleares que se remonta a 1948. La conferencia de prensa también responderá a las preocupaciones actuales sobre el abuso del secreto del gobierno, así como la persistente amenaza de las armas nucleares. Está la lista de todos los militares de Estados Unidos y de Inglaterra que van a participar en esta reunión que se va a llevar a cabo en el Centro Nacional de Prensa de Washington, así como aquella que llevara en el año 2001 el grupo Disclosure, que lidera el doctor Steven Greer. Robert Anstin, autor de Los OVNIs y Armas Nucleares, Encuentro Extraordinario en los Sitios de las Armas Nucleares, son dos libros, será el moderador de un distinguido panel de exoficiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que participan en los incidentes OVNIs en el procesamiento de misiles nucleares, así como el depósito de armas nucleares de la Headquarters de la RAF, Real Force Air Force. Esto se llevará a cabo el día 27 de septiembre, lugar de prensa nacional, Holleman Lodge, actividad abierta para los medios acreditados y el personal del Congreso. Fuente ex Fuerza Aérea de Estados Unidos, Robert Salas y Robert Hastings, investigador. La fuente que está distribuyendo esta información en la red es de la agencia Reuters, una de las agencias de noticias más importantes que tiene este planeta. Por lo que es seguro suponer que todos los medios de prensa están recibiendo esta información sobre esta importante reunión que se va a llevar a cabo en menos de una semana en Estados Unidos, donde van a denunciar una vez más al gobierno norteamericano por el ocultamiento y porque todos estos militares están reclamando una información que el gobierno blanquea, la información que, como ellos dicen, el pueblo debe saber para una toma de conciencia. Esto, mis queridos amigos, es ni más ni menos empezar a recorrer un camino hacia la verdad. Un camino para destruir el mito de una legión de escépticos a ultranza que dicen que los ovnis no existen, que los extraterrestres es producto del delirio de personas como quienes hablan. Qué bueno será el día que esto se blanquee y que ustedes, la sociedad, obligue a los medios de prensa a que se ocupen cuál es su prioridad absoluta, el de informar, no solamente de las distintas cuestiones muchas veces frívolas con que nos distraen los medios de prensa, sino de las cosas importantes. Y soy un convencido, y estoy absolutamente también convencido que no estoy equivocado, de que el tema extraterrestre es el evento más importante en toda la historia de la humanidad. Es hora que los medios de prensa se hagan cargo de esa realidad, que informen con la capacidad y autoridad y profesionalidad que tienen a toda la sociedad humana de esta bellísima y esperanzadora realidad que se manifiesta en nuestro planeta desde el fondo de los tiempos. Por eso a mí me causa una gran alegría, me da un gran alivio pensar que en un futuro cercano diré para mis adentros y para los amigos que nos han acompañado desde el principio: señores, misión cumplida, y me iré al hacerme cargo de la jubilación como ufólogo. Cosa que, insisto y lo digo con toda la inmodestia que se pueda creer, me la he ganado con creces, tanto con mi compañera Luz Mari. Bien, vamos a ir al separador musical con que siempre utilizamos para la terminación de las editoriales. Hoy nos acompaña una entrañable amiga, una notable científica de país hermano de Perú, que nos va a acompañar, que va a distinguir nuestro congreso en los días 5, 6 y 7 de noviembre, en nuestro 13º congreso que haremos acá en Capilla del Monte, y me estoy refiriendo a la doctora Greta Mendizábal, que ellos están en este momento organizando en ese bellísimo y misterioso lugar, enigmático lugar que es el lago Titicaca, entre las fronteras Perú y Boliviana, un encuentro que tiene una serie de implicancias muy, muy, no solamente misteriosas, sino también emocionantes. Ya volvemos. Thank you. alternativa extraterrestre. Desde esta realidad propone y renueva un profundo debate. Los investigadores y ustedes hablan. Doctora Gretel, tenga usted muy buenas noches. Buenas noches, don Jorge. Un abrazo a todos. Gracias por la presentación. Gracias a todos allá, a los colaboradores. Y esperamos que pronto nos vamos a encontrar y nos vamos a un gran abrazo. Y los felicito, su trayectoria es muy importante para todos los que estamos observando esta investigación de tantos años, ¿no? Muchas gracias, doctora. Pero cuéntenos, porque hay gente de Córdoba que nos ha preguntado sobre las particularidades que tenían del encuentro que ustedes están organizando para el lago Titicaca. Y bueno, yo les dije, mire, me da una enorme envidia que amigos de acá de Córdoba puedan ir, y que nos gustaría nosotros ir, pero estamos tan metidos con este congreso que prácticamente no nos queda tiempo. Pero habrá otra oportunidad, doctora, que los iremos a acompañar ya con muchísimo gusto. Ningún problema, esta convocatoria se ha iniciado este año para hacer todos los solsticios y todos los equinoccios, pero básicamente los equinoccios en septiembre y marzo, que es el momento en donde mayor concentración tenemos de trabajo, porque ya se han dado 4 años consecutivos de las señales que provienen de la galaxia, que son códigos binarios de comunicación estelar a través del lago Titicaca, que es uno de los lugares que consideramos privilegiados, que justamente es a través de los elementos que hay allí que se pueden registrar estas retransmisiones y estas producciones que estamos recepcionando, ¿no? El día de 13 de este mes empezó el evento, y justamente a los 2 días cayeron 2 asteroides. Así que convocó mucho mayor cantidad de interés, debido a que justamente lo que estamos tratando de demostrar es que las áreas geomagnéticas de la Tierra tienen estas entradas de lluvia de asteroides. Y la NASA había convocado 2 días antes, que estaban pasando cerca de la órbita de la Tierra, estaban pasando justamente 2 gigantes que estaban cargados probablemente de hierro y otros elementos, ¿no? Sin embargo, los fragmentos que han caído no son parte de la cinturón de asteroides, sino son parte de esas cargas que han venido de esos asteroides, de sistemas muy lejanos. El asunto es que hay testigos que dentro del circuito de donde ha caído, que testifican que ha sido una enorme cantidad de fuego del tamaño de una casa gigante cayendo, y esa ha sido la visión, y creyeron que era un accidente de avión. Sin embargo, han sido esas rocas encendidas que han impactado con la zona de Cepita, ¿no?, que está más o menos a dos horas de la zona de Desaguadero. Uh-huh. Y bueno, lo que sigue es básicamente la relación y la correlación del acercamiento también de Júpiter, que está por primera vez en una posición estratégica para poder ver como han habido hasta siguiente, la posibilidad va a ser en el 2022. Sin embargo, ahora tenemos esta posición estratégica para observar a estos anillos, de los cuales uno ha desaparecido, el anillo central de Júpiter. Sin embargo, hay opiniones de que puede volver a aparecer. Lo otro es que se ha confirmado ya de que por primera vez la Luna está retrocediendo espacio a espacio su paso por su órbita. No es el mismo, ni ha sido el mismo durante toda la historia de su trabajo como satélite terrestre. Ese punto que va a tocar el 23, el 24, el 22, 23 y 24 de este mes, es un punto estratégico en la posición. es como algo así como cuando uno se está mirando en el espejo y de pronto comienza a retroceder y primero ve la cabeza, luego el cuello, después los brazos y de pronto se ve completo. Entonces, esta posición de la luna va a ser justamente esa el día 22, 23 y 24, en donde completamente el reflejo de la imagen de la luna se va a ver completamente en el, en, desde la Tierra. No nos equivoquemos con respecto a la imagen de la luna llena, que algunas veces ha parecido estar completa, pero nunca ha estado completa, siempre había una pequeña espacio que no era visto completamente por la posición en que se encontraba. Pero en esta vez va a estar un perfecto, una perfecta imagen, absolutamente incomparable, de lo cual tiene un efecto en la física astronómica. Y eso es que cuando nosotros ubicamos un espejo hacia el sol para que refleje en X grados su refracción, tenemos algunos, no siempre tienen los mismos efectos, ni siempre se transmiten las mismas cargas. Sin embargo, ahora sí tenemos exactamente el ángulo de refracción desde el sol hacia la luna, va a reflejar rayos que son muy importantes de discriminar su origen. Vamos a poder probar de que estamos recibiendo con esa posición de la luna no rayos solamente del sol, sino también de Júpiter, de Urano y de la nebulosa de Orión. Es decir, que vamos a por primera vez la luna va a tener múltiples impactos de luz de distintas frecuencias que van a dar como resultado su retransmisión hacia la Tierra. Es algo así como si un satélite fuera multipartidario y plural y recibiera señales desde Urano, que es un planeta gaseoso que no tiene núcleo de masa, recibiera señales de Júpiter, que es un gigante totalmente movido ahora en sus química. Estamos recibiendo también, la luna también va a recibir el rayo de Orión, de la nebulosa de Orión, en ese momento, en esta circunstancia, y también va a recibir estas energías del sol que están en el ciclo 24 de su actividad solar natural. Bueno, hasta el momento esto es lo que tenemos que registrar como evento fundamental de esta convocatoria para poder experimentar desde el Observatorio de Chucuito con sistemas de previsión del clima para evitar catástrofes radioactivas y de otro tipo. Ese es nuestro trabajo, registrar todo lo que ocurre en el cosmos y comenzarlo a retransmitir como lo que es, no con tecnología convencional, sino a través de sistemas que se desarrollaron en civilizaciones antiguas y que se están ahora valorando y se están rescatando, ¿no? Doctora, ustedes van a tener la compañía de un entrañable amigo y colega como es Marquito Barraza, que nos ha prometido... Sí, Marco está acompañándonos muchísimo y está allí apoyándonos con sus equipos y está registrando todo lo que es posible. Desgraciadamente que la espera desespera, como todo periodista, y yo le digo que el resultado al final, cuando se editen las imágenes, se van a ver cosas espectaculares, porque desgraciadamente a simple vista no se ubican, pero cuando la máquina las congela uh-huh. las imágenes, uh-huh. ya se pueden ver justamente las distintas evoluciones del fenómeno, ¿no? Está bien. Nosotros le hemos pedido que de alguna manera se transforme en corresponsal nuestro y que alguna de estas noches de futuro nos transmita desde Perú con todas estas cosas fantásticas que van a ocurrir. ¿Puede participar cualquier persona, doctora? ¿Y cuántos días va a ser va a durar esta reunión? Bueno, yo le explico, don Jorge, el día de los cuatro primeros días, porque yo he empezado con un congreso en la apertura de este evento, yo empecé con un congreso en el Colegio de Ingenieros del Perú, en donde han convocado a muchos ingenieros de otros países, respecto a la catástrofe de la erosión genética en ciertas semillas, es decir, para la crisis alimentaria global. Eso ha sido el día 16, en donde estaba reunida con gran acogida con personalidades al respecto, y estábamos programando una siembra experimental justamente con estos fulerenos que proceden de la galaxia, en 7 países diferentes. Entonces, el segundo punto del evento, que fue el día 18, fue recibir un grupo de niños científicos que han recibido la posibilidad de ir y visitar a la NASA y visitar observatorios astronómicos en otros países del mundo, y presentarlos como la primer grupo de capacitación en aula diferencial a niños genios. Lo tercero del evento ha sido la convocatoria de el Congreso Internacional de Agua y de Suelos para Recursos Hídricos Universales en el Planeta, en lo que es jurisprudencia, y eso me ha abocado a estar en la ciudad de Arequipa. Entonces, sin embargo, hemos tenido la suerte de haber recibido a españoles que han llegado de Cusco, haber recibido a Norberto Schulz, que ha venido de Argentina con mucho esfuerzo, con su esposa, que ellos están allá en el lago Titicaca, y desde ahí me he tenido que venir a Lima porque estoy esperando una llamada, he esperado el día de ayer y el día de hoy una llamada desde India, desde el CERN, para tener algunos reportes que tengo que entregar, y después este evento ya se cierra el 24, no creo que yo pueda llegar para la clausura, pero básicamente ese evento que está ocurriendo el 22 y 23 y 24, en donde hay justamente ese avistamiento, tengo que dar la noticia de que es un evento sin paralelos y que las personas que estén en los lugares, como se han indicado, van a tener una enorme claridad en ese evento cósmico que está ocurriendo por primera vez en la historia, ¿no? Ahora, hasta el momento eso es lo que tenemos de avance en el evento, y bueno, esperar que al final, cuando sea el cierre el día 24, yo reporte eso y algo más, ¿no? Doctora, ¿de qué edad son los niños que están trabajando con usted? Que vimos una fotografía junto a usted muy, muy emocionante. Sí, ellos tienen desde los 12 años hasta los 16. Ya inclusive dos de ellos han ingresado a universidades, uno en Rusia y el otro en la Universidad Checa. Tienen la posibilidad de ser, uno de ellos va a ser astronauta y el otro está estudiando justamente sistemas de redes de comunicaciones para aparatos en naves de bordo, ¿no? O sea, para poder llevar a los astronautas al espacio. El otro niño es el que hizo justamente el impacto sobre los neutrinos, sobre el cuerpo humano, que afecta mucho la naturaleza y la biología de los seres humanos que van al espacio, ¿no? Imagínense, niños de 13, 15 años que están ya trabajando con estos temas, ¿no? Estoy alucinado, doctora. Pero sabe que realmente no debiera estarlo tanto, porque siempre No me he cansado de decirle, inclusive a los padres que cuiden a estos niños nuevos, que son nuestro futuro, que son esas personas que van a torcer esta bisagra en el tiempo de angustia que tiene la humanidad. Pero realmente escucharla a usted decir que un niño ya esté trabajando es maravilloso y muy esperanzador, doctora. Yo le digo que he tenido Dios me ha mirado mucho con esa bondad que siempre se nos tiene que trasladar a los maestros. Nosotros somos profesores de niños, nosotros somos profesores de ciencia, en donde un material como el que editó en el año 1980 la UNESCO y que nos dio la facilidad de poder enseñar ciencias astronómicas fuera de aula, es decir, que no está específicamente en una carrera universitaria, sino como una formación especial para niños que tengan esos coeficientes de más de 130 de coeficientes intelectuales. Realmente una gran ayuda ha sido para nosotros tener este manual de ciencia del UNESCO para estos niños. Y justamente el ICE, que se llama el Instituto de Ciencia de la Educación, fue el principio de una enorme tarea, es encontrar la posibilidad de encontrar, de llegar a los sitios donde se pueda tener no solo la tecnología, porque no la tenemos en este caso, sino operar con sistemas absolutamente naturales en lugares específicos donde se puede observar la Vía Láctea, por ejemplo, y observar todas las manchas para que los jóvenes y los niños comiencen a producir ellos sus propios registros o catálogos Messier. Un catálogo Messier es más o menos es reconocer las estrellas y hacer sus propios mapas para poder revisar con in situ la brillantez y la efectividad de la del comportamiento de una magnitud de un brillo estelar de un cuerpo, ¿no? Lo que sigue es que algunas veces de todas maneras la tecnología, hay una cantidad de avance impresionante que se puede lograr ver hasta la atmósfera de otros planetas. Sin embargo, con el asunto de sistemas de previsión de clima local en ese sistema, en este planeta Tierra, es necesario tener parámetros un poco más precisos. Entonces, esa es la necesidad del proyecto que se está fundando allá en el centro HOMA del lago Titicaca. Lograr que se pueda prevenir con 6 meses de anticipación el clima para evitar eventos de desaparición en el caso de lluvias tempranas o lluvias tardías, o en todo caso inclusive auroras boreales que ya se van a comenzar a ver en el Ecuador debido al fenómeno de interpolarización que ya se viene, ¿no? Entonces, ese es el lenguaje con el que tenemos que capacitar a los niños, a estos chicos, para que ellos cuando ya ingresen probablemente a una temática de investigación personal que ellos decidan hacer respecto a determinado tema, por ejemplo, radiación cósmica, isotropía u otras cosas, ellos ya van a tener un bagaje muy, muy, muy importante para que puedan desarrollar investigación. Y eso es lo más difícil, estimular en los científicos, en las mentes científicas, la investigación. La mayoría están abocados a otras cosas. Entonces, eso es lo que hemos, ese es el evento importante que le tengo que dar noticia a don Jorge de la razón de este evento. Este evento no era para tener solamente una demostración del clima cósmico, sino también para tener una convocatoria recepcionada por las personas que tienen que recibir esa información, ¿no? Doctora, ¿le puedo pedir algo? Encantada. Que nos comprometamos a que el año que viene traigamos esos niños acá a Córdoba. Claro que sí, encantada, ningún problema. Yo lo que quisiera es más bien tratar, en todo caso, de convocar a personas que estén adultas y que en algún momento tengan un espacio, en su currícula, en su diario vivir, para que vengan y observen cómo son estas aulas del futuro, ¿no? Son las aulas del futuro, exactamente. Entonces, yo creo que detrás de todas las catástrofes globales que puedan haber y detrás de todas las crisis que puedan haber mundiales, cuando uno ve niños que están en sus manos, está el futuro de la humanidad, realmente uno llena su corazón de esperanza, y creo que eso es lo que da fuerza al trabajo, da ganas de trabajar, da ganas de vivir, y ellos inclusive tienen un sexto sentido que ya hemos estudiado en la ciencia de la mente y en la ciencia del cerebro, como generalmente cuando uno está con las neuronas y con la red neuronal ya cansada, ya agobiada de tanta, a veces tanta información, o simplemente por el deterioro propio del envejecimiento, tenemos que las neuronas frescas y la capacidad de estos niños es tan enorme que cuando están dedicados a observar la naturaleza, su sensibilidad cambia con respecto a los niños que están en la ciudad. Sus coeficientes son más fáciles de estimular con respecto a la propia estudio de las características y de los indicadores biológicos naturales, ¿no? Por ejemplo, no tenemos luz allá a propósito porque el observatorio justamente ha sido instalado en el pie de una montaña de 4.700 metros sobre el nivel del mar, y estas criaturas duermen en cabañas absolutamente oscuras y se levantan a las 3:30 de la mañana para observar las Pléyades de Orión encima de nuestras cabezas. Y justamente ellos tienen la posibilidad de hacer mapas y trazos para determinar dónde y cuándo aparecen las Pléyades marcada por el cinturón de Orión, que está a X grados de distancia. Entonces, imagínense el trabajo de estos niños, es de madrugada, no es a las 12 del día, ni a las 11, ni a las 3 de la tarde, es de madrugada el trabajo de estas criaturas. Bueno, pero algo vamos a pensar, traigamos algunos acá a Córdoba, le vamos a pedir a los docentes de la región que vengan a la reunión, va a ser sin ningún tipo de fin comercial, porque esa inquietud y esa sabiduría que tienen sus niños hay que cultivarla en otros niños, ¿no? Y yo estoy seguro, hasta estoy pensando en voz alta de llevar niños nuestros al lago y que trabajen con los niños ahí, me parece que sería fantástico, ¿no? No se imagina, don Jorge, si usted me ayuda en este proyecto que estamos haciendo, el intercambio realmente sería... Acérquese un poco más al micrófono, doctora. Sería maravilloso, digo, el intercambio, y sería maravilloso que vengan niños de Argentina hasta aquí para comenzar a hacer estas escuelas diferenciales, estas aulas diferenciales de observatorios y laboratorios astronómicos. Es muy interesante, le digo, su propuesta, y bueno, ojalá. Vamos a trabajarla. No tenemos ningún inconveniente en recibirlo. Vamos a trabajarla. Y yo digo que hay mucha gente que nos indica tanto a Lumari como a mí como soñadores, y de alguna manera es cierto, pero ¿sabe qué? La gran mayoría de los sueños se nos han cumplido, y yo sé que este sueño que estoy pensando con usted en este momento lo vamos a armar para el año que viene. Usted me va a decir a mí cuáles son la época, el tiempo adecuado para que los chicos puedan venir, y luego invitar a que alumnos docentes nuestros vayan a aprender toda la sabiduría de estos niños, ¿no? Creo que es un desafío por delante. Gracias, don Jorge, es una idea excelente, realmente le agradezco muchísimo todo este apoyo que me pueda dar, y desgraciadamente tengo que darle un poco asustada, porque es una responsabilidad muy grande sobre mis hombros, debido a que tres personas que son sabios peruanos han formado todos los textos y han formado todos los libros y todo la información durante casi 60, 70 años para que yo pueda recibir y fundar esta escuela observatorio laboratorio. Le digo en pequeñito para resumir, el observatorio ha sido fundamentado desde el punto de vista histórico, como lo representa la placa de Maitacapa que estaba en el centro de Coricancha y que ha sido recuperado, el manuscrito que estaba en Madrid, para poder establecer que efectivamente este era un observatorio precolombino. Lo segundo es que los niños que crecieron en el antiguo Perú en ese sitio tenían una alimentación específicamente de aminoácidos esenciales, que lograban tener un 160 de coeficiente intelectual. Es decir, estamos repitiendo ahora los mismos pasos. Lo tercero es que este lugar tiene las aguas de manantial más limpias del mundo, dentro de los cuales hay iones que están trabajando, aunque usted no lo crea, pero son iones de la galaxia que están ingresando a través de estas aguas, que son rectificados como biorremediadores para las aguas. Esto es muy, muy científico, y es la última noticia que hay de que fulerenos de la galaxia están ingresando a través de estos iones de estas aguas de manante, y estos niños están comenzando a estudiar justamente los fulerenos que provienen de la galaxia. Y esto es lo que conocemos nosotros como el código de comunicaciones interplanetarias, debido a que estas resonancias tienen ondas hercianas, y estas ondas hercianas son audibles. Eso es básicamente la temática de lo que estamos trabajando con estas criaturas. Bien, agendemos este tema para cuando usted esté acá, nos hagamos un tiempito y vayamos tirando ideas para lograr este intercambio. Yo creo que ya habíamos hablado con usted otro tipo de intercambio que tiene que ver con lo turístico, pero comencemos con los niños, que me parece que estoy absolutamente convencido que es nuestro futuro. Así que usted se lo agenda, yo me lo agenda y nos quedamos los dos pensando. ¿Qué le parece? Encantado, Jorge, y ese era el material que yo quería llevar. Les he adelantado el material que voy a llevar al Congreso de Torco. Y voy a tratar de tener la posibilidad de más, yo le digo a uno de ellos que es el más inteligente de todos y es el más pequeñito, le dije, bueno, ojalá pudiera yo irme al Congreso contigo, Elías, así que por favor, esfuérzate igual que yo voy a ver la forma de buscar un auspicio para llevarte conmigo. Bueno, ya tiene las puertas abiertas acá y yo también voy a buscar un auspicio para que venga con ustedes. Es un niño que tiene 13 años y realmente es el más hábil de todos y es el que está presentando su trabajo de cambio climático y realmente es muy importante su conclusión. Ese niño realmente lo hemos evaluado y tiene cualidades muy, muy importantes dentro de las cuales puede comunicarse. Tiene extensión cerebral de un niño de 140 de coeficiente intelectual. Bueno, ya. Lo invita y lo trae. Ya veremos cómo nosotros financiamos su pasaje y su estadía. Que hasta estadía no hay ningún problema. Pero ya lo ponemos como participante del Congreso. Gracias, don Jorge. Que Dios lo bendiga. No, y bueno, esperemos nomás que todo esto yo creo que va a ser un estímulo para los niños de la Argentina, para que vengan a este observatorio, porque el único en su calidad. En ese rumbo lo estoy pensando. Y seguramente alguien de las muchas personas que nos están colaborando para este congreso va a aportar los fondos para que este niño venga. Así que de Jaclo, no sé cómo, pero se viene con ustedes. Tenemos tiempo, así que dejemos la burbuja en la mano de Dios, que él va a jugar como burbuja de jabón. Estoy absolutamente convencido. Doctora, pasando a otro tema, porque... Mira. Antes que me olvide, después me pasa los datos del niño y todos sus antecedentes para que nosotros lo incluyamos en el programa, ¿ok? Listo, don Jorge. Yo voy a llamar a sus padres ahora para también ir gestionando a través del colegio científico una carta de permiso para que él, pues, como ya ha viajado a otros congresos internacionales de ciencias de niños, ahora probablemente tengamos que hacer una gestión parecida. Yo voy a tener todo eso y se lo envío inmediatamente. Fantástico. Pasando a otro tema, habíamos hablado hace mucho tiempo con usted y con el comandante Chamorro sobre el tema de la actividad solar. Y yo acabo de recibir una noticia bastante inquietante, que seguramente usted también la tiene que estar recibiendo, sobre una erupción solar que podría paralizar la Tierra. Los científicos advierten a DER que una explosión gigante de energía podría paralizar la Tierra en solo 3 años. Temen una enorme llamarada solar se debería producir en 2013, causando apagones y el caos global. El desastre podría acabar con Internet, colapsar los sistemas de comunicación, dejar los aviones en tierra y paralizar los suministros de alimentos. Esto, insisto, ya lo habíamos conversado con usted y con don Julio Chamorro, yo creo que a comienzos de este año, ¿no?, cuando comenzamos a contactarlo. ¿Cuál es la visión de ustedes, doctora, sobre esta realidad? Porque hay un antecedente que se produjo una situación parecida. Claro que no había internet en aquel entonces, en aquella gran tormenta solar del año 1859. ¿Cómo ven, qué es la perspectiva ustedes sobre esta posibilidad de esta ya inusitada actividad solar que tenemos por estos días? Bueno, lo que tengo que decirles es que la energía que está viniendo hacia la Tierra y que está debilitando el campo magnético de la Tierra no solamente viene del Sol. Ya los científicos han hecho estudios de que vienen de varias partes de la galaxia y que están mezclándose elementos como los neutrinos, que son invisibles y que tienen cargas másticas que atraviesan la Tierra como si fuera una bola de plomo. Lo siguiente es que el campo magnético de la Tierra o la heliosfera de la Tierra está debilitada y los rayos cósmicos que vienen de la galaxia de esta constelación específica, la VR-104, que es WR-104, que es una supernova que está en actividad muy fuerte, está haciendo que el Sol tenga esta respuesta físico-química. Entonces, es algo así como que cuando uno una gota de lluvia impacta sobre la superficie de una sombrilla que está muy, muy caliente, inmediatamente ocurre un efecto extraño. Se dividen las millones de partículas de agua que han chocado sobre esa superficie y se reparten por muchas direcciones. Entonces, lo siguiente es que el polo de la Tierra, el polo norte de la Tierra, generalmente absorbe estas radiaciones. Sin embargo, por razones extrañas, el polo no está absorbiendo estas radiaciones y están penetrando toda la atmósfera de la Tierra, están llegando hacia la parte de la externa de la atmósfera. No están concentradas, absorbidas por el polo norte y llevadas al núcleo, sino que están repartidas en toda la atmósfera. Eso significa que estamos llevando un efecto microondas alrededor de nuestro planeta. Entonces, lo grave de esto es que está afectando varias cosas. La genética, una de ellas. Lo segundo es los elementos esenciales como el agua. La está envenenando con radioactividad C14, que es esta radiación que está concentrada en estas moléculas y en estas subpartículas. Y lo tercero es que estas aguas están envenenando las especies y a la vez están obligando a mucha migración de animales a lugares donde ellos sienten que no tienen esa amenaza. Eso significa que si nosotros observamos la migración desde los últimos 8 meses, de un año atrás, de aves que están viniendo por millones a la zona de Titicaca, por ejemplo, podríamos decir de que, y también otros avisos como la mariposa monarca, por ejemplo, y otras especies, están yendo hacia los lugares donde no hay estas anomalías. Eso significa que tenemos que estudiar justamente, se nos ha colocado en estos sitios para registrar a todas estas huéspedes que están viniendo por primera vez a hospedarse en los lugares de refugio global. Probablemente porque los campos magnéticos en estas áreas son más estables y están ofreciéndoles a ellos la estabilidad que necesitan para sus registros cerebrales de ubicación con respecto a la orientación de sus vuelos y de sus migraciones anuales, ¿no? Entonces, más o menos lo que viene para el hombre, sí, es que en algunas áreas como Nueva York, por ejemplo, Australia, por ejemplo, Océano Índico, en la zona del mar Atlántico, Atlántico Norte, Atlántico Sur, Golfo de México, Japón y otros países, en Europa, por ejemplo, Rusia, tenemos este C14 tan brutalmente elevado que desgraciadamente las amenazas nucleares, que estamos hablando de fisiones nucleares, están empeorando la situación de estos lugares, porque obviamente la mortandad va a ser por cientos en menos de 8 minutos. Por otro lado, ya las señales satelitales, ni qué decir, eso va a ser algo evidente, que ya inclusive van a comenzar a colocarse avisos diciendo de que no va a haber operatividad en sistemas de vuelo. Que ya lo habíamos hablado eso con Julio Chamorro, le pedí por favor que hiciera las declaraciones para que las fuerzas aéreas tomaran control de la vulnerabilidad de algunos vuelos. Inclusive, yo le digo que en el centro del CERN se declaró de que tenía que obligarse a algunas aerolíneas y algunos vuelos que tenían mayor nivel de altitud que lo necesario, donde capturan estas super tormentas, era necesario obligarlas a las líneas aéreas comerciales a descender, y eso lo confirmó el Instituto Pierre Argué cuando comenzaron a exigir que se tomaran estas medidas de niveles de control en los con los pilotos teniendo solaperos, teniendo estas medidores de estas energías, ¿no? Atraviesan inclusive dentro de la cabina, si se presurizada y todo, igual se presenta este problema de la radiación, ¿no? Bien, eso para es una realidad de la cual tenemos que prepararnos sin ninguna duda, pero tampoco debemos, por lo menos yo lo pienso así, pensar que no es, no va a ser un problema, porque ya hemos dicho que esto es cíclico, de que significa ningún desastre, como muchas veces nos preparan o nos sugieren las películas. Doctora, yo en el final, porque usted sabe que nuestra audiencia es muy preguntona, tengo algunas preguntas para formularle. Sí. Escoria pregunta, buenas noches, CEO. Mi pregunta es, ¿qué opina la doctora Gretel de las fotos publicadas por NASA el mes pasado, aproximadamente, en donde se notan en las fotografías, me imagino que será de Marte, árboles, fotografías, árboles en dunas, así, árboles en dunas marcianas? Desde ya, muchas gracias. ¿La vio, doctora? No, pero sí, hemos hecho estudios de eso, así que me es familiar, no hay ningún problema. Lo siguiente es esto: Marte fue una parte en algún momento de la historia de la formación de estas rocas gigantes planetas, tuvo una atmósfera. Esta atmósfera era muy parecida a la de la Tierra, y debido a estos desplazamientos que le he explicado, que es una ley universal, que las espirales ascendentes que retroceden y que se expanden en sus órbitas los planetas, va cambiando su posición con relación al Sol. Eso significa que no siempre hemos estado en una posición de tercer lugar. Hemos tenido inclusive antes lugares un poco más un poco diferentes a los que estamos posicionados ahora en esta órbita. Entonces, Marte ha tenido alguna vez una posición muy similar a la de la Tierra, en donde su atmósfera era también de hidrógeno, tenía cantidad de árboles y tenía elementos de vida, ¿no? Entonces, el choque justamente de estos impactos de la galaxia fueron los que generaron de que Marte perdiera su campo magnético y que Marte se comenzara a hacer una roca inerte, y que tenía dentro de su, la tecnología iba a descubrir pronto que había habido vida en Marte. Así que no es nada fenomenal decir que poco a poco los satélites están tomando fotografías de que hubo existencia en Marte. Esto es absolutamente científico. Bien. Miguel Méndez, ¿qué explicación científica podría tener el alejamiento de la Luna, y qué efecto podría tener en nuestro planeta? Bueno, ya antes lo hemos anunciado, hemos justamente descrito lo que está ocurriendo ahorita con la Luna. La elíptica de la órbita de la Luna es expansiva, está creciendo y nunca ha tocado el mismo punto otra vez, porque al decir que es una espiral ascendente, estamos hablando de que va a ir creciendo y creciendo y alejándose de la Tierra. Pero también ese es un punto de discusión en varios científicos. Dicen que se está alejando de la Tierra, pero en realidad la Tierra también tiene el mismo comportamiento, a diferente tiempo, pero sí es el mismo comportamiento. Por lo tanto, nunca tenemos que tener el criterio de que cuando se hace una observación científica se determina como una ley. Solamente son observaciones que se van modificando en la medida que se va descubriendo cosas. Pero la Luna en realidad tiene una relación muy directa con las mareas y una relación muy directa con el clima, y el elemento de hidrógeno es fundamental en el comportamiento de las fases lunares en el agua. Cuando la Luna está en fase creciente, en fase menguante, en fase de luna llena, luna nueva, las mareas tienen un comportamiento muy muy muy importante. Eso hace que se mezclen las temperaturas de las aguas, de las frías y de las calientes en lo que es corrientes, y se produce lo que es la fisoterma. En este momento vamos a tener problemas, sí, porque acabamos de recibir hace un mes la noticia de que el glaciar de Groenlandia se había fracturado en una roca de 260 kilómetros cuadrados. Y esta roca, al desprenderse del glaciar, está dirigiéndose hacia una de las corrientes muy importantes del Ártico, que justamente es una corriente fría que se mezcla con la corriente del Golfo. Eso hace que la marea, que viene con mucha aceleración, tenga un freno muy fuerte de brusca temperatura, y porque no estaba en su camino tropezarse con una tremenda roca helada, claro, como esa. Claro. Entonces, lo que viene ahora es probablemente una desorientación muy fuerte de estas temperaturas, y eso, los huracanes, y el problema también de las especies que estaban migrando hacia estas zonas por su juego, por sus ciclos biológicos, van a tener problemas de orientación muy graves. Claro, porque va a haber un cambio de temperatura en el agua muy violento, doctora, ¿no? Muy, muy violento, muy violento. Es muy fuerte. Ustedes no se imaginan lo sensibles que son las isotermas cuando hay mínimos grados de diferencia y de pronto encontrarse con una corriente caliente que viene con una velocidad impresionante, con un choque gélido, es muy fuerte. Entonces, lo que viene probablemente es que estas corrientes marinas, cuando tienen esos cambios tan bruscos de temperatura, ocurre una reversión de velocidad y uh-huh. también genera terremotos. Entonces, es lo que estábamos tratando de observar en el río Paraná. Imagínense cómo afecta de que han encontrado cantidad de peces muertos que están apareciendo por unas y otras áreas, y es porque esos peces tienen en sus cuerpos, están cargados, desgraciadamente por la contaminación de los océanos, vienen cargados de mercurio, y sus huevos y sus desoves están intoxicados con mercurio. Por lo tanto, todos estos campos magnéticos les afectan. Lo que si no hubieran tenido, como eran sus especies originales, no tenían mercurio, no tenían metales pesados, podían salvarse algunas de esas migraciones naturales, pero debido a que tienen contaminantes en sus cuerpos, es que están siendo arrastrados por las mareas geomagnéticas, ¿no? Doctora, mire, yo acabo de recibir un mensaje sobre una circunstancia del río Amazonas a la altura de la ciudad de Leticia, en Colombia. Hay fotos uh-huh. verdaderamente dantescas donde solamente se ve arena y muy poca agua. Y esta uh-huh. es una situación que debe estar enraizada con lo que usted nos está comentando, ¿no? Así es. Es uno de los fenómenos muy fuertes que probablemente va a ocurrir, y esa es la razón de, le digo más, una de las cosas que yo tenía como necesidad era ir y difundir la alerta temprana de Paraná. Entonces, por esa razón, cuando se presentó la propuesta de ustedes para ir al Congreso Uritorco, yo encontré que era ideal el momento para no solamente difundir un poco de ciencia en lo que es este tema OVNI, que es un tema muy muy interesante, pero que también tiene que ser llevado de la mano de la ciencia para que no caiga en demasiada fantasía, y ordenar un poco el desorden de algunas especulaciones que no serían saludables para la investigación. Lo siguiente es que estos fenómenos que van a ocurrir en el Océano Atlántico, era la necesidad de advertir a la ciencia y a las autoridades de Argentina para que investiguen acerca de ciertos tópicos muy importantes, que son las electrificaciones del agua y las isotermas en derivas polares. Eso es un asunto de paleomagnetismo que tiene que ver con varios eventos que han ocurrido antes, y creo que hay que mover las cosas en ese sentido para que los científicos realmente no los tome de sorpresa cuando haya fenómenos críticos como el incidente del Paraná del 97, ¿no? Claro. Fíjese uh-huh. que este informe que me acaba de llegar dice que el Amazonas, frente al puerto de Leticia, de 15 metros, que era su profundidad natural, ha descendido a 6 metros en solo 2 semanas. O sea, bien complicada la cosa, ¿no? Bueno, se le cortó a la doctora, vamos a reactivar. Quiero pedirles disculpas a los amigos de Camino a Casa, que es la página que retransmite nuestro programa, ya que por motivos ajenos a nosotros, a nuestra voluntad, no tuvimos problemas esta tarde con Ustream para transmitir el programa de televisión para España. Así que pedimos disculpas, el sistema no está todo lo fiable que es noche a noche. Un saludo especial a quienes lograron ingresar por nuestra página. Doctora, ¿la recuperamos? Doctora Gretel. Bueno, vamos a, ni bien recuperemos, vamos a seguir formulando preguntas de la audiencia a la doctora. Me he quedado alucinado con esta posibilidad de traer a ese niño a nuestro congreso y no sé cómo lo vamos a hacer, porque, insisto, nuestra tarea es de bolsillos hacia afuera, pero de alguna manera conseguiremos los recursos para que ese niño esté presente en nuestro congreso. Fíjense que estaba pensando anoche, por razones de obligaciones profesionales, el señor Salucci no podrá, Adrián Salucci no podrá acompañarnos, se nos había producido ahí una especie de vacío, y bueno, Dios es grande y los amigos de arriba también, y ya ese vacío yo creo que fue cubierto. Con todo el respeto y la admiración que tengo por el amigo Adrián Salucci, creo que de la mejor manera, un niño sabio. Qué fantástico, va a enriquecer sin ningún tipo de duda nuestro congreso, pero además eso, motivar, veremos, no sé, uno a veces sueña con utopías, ¿no?, en un país que está lleno, plagado de absurdos muchas veces, pero a veces uno se encuentra con alguien y que tiene una visión progresista, y poder llevar niños nuestros a ese lugar tan fantástico, que en definitiva, en bus son 2 horas, 2 días, no están lejos, y poder que los niños nuestros confronten con estos niños sabios de Perú, ahí en el lago Titicaca, no sé cómo vamos a hacer, pero que lo hacemos, no tengo ningún tipo de duda. Sí, habrá que conseguir un sponsor, alguna institución, que a veces gastan dinero en tantas tonterías, que provoquen no solo la venida de este niño, sino que niños nuestros vayan también, que a los niños les va a encantar, ¿no?, y a los docentes también, poder ir a conocer esa fantástica realidad del Perú. ¿No la pudimos recuperar, doctora? Bueno, tenía una pregunta, varias preguntas que me quedaron sin formular a la doctora. Natalia dice, ¿qué piensa de que la luna es artificial? No sé si estará basada en el informe que nosotros pusimos el viernes, y hoy también lo repetimos para España, ¿no?, donde hay muchos investigadores e historiadores que hablan de que nuestra luna sería un satélite artificial. De cualquier manera, sería bueno si la podemos recuperar, a la doctora, formularle a ella la pregunta. Y acá viene una pregunta muy bonita de Denise, para la doctora, ¿cómo trabajan con los niños? Realmente es apasionante, inclusive esa especie de exigencia que manifestaba la doctora, que los niños se levantan tan temprano en lugares donde no hay luz, y la hemos visto a ella en pequeñas viviendas donde los chicos se albergan compartiendo con los niños, ¿no? La doctora Gretel es una grande también y ha hipotecado su vida en ala de la ciencia, y bienvenido sea, pero en ala de la ciencia de la mejor manera, ¿no? Esperemos que la tormenta solar no se haya adelantado y nos haya interrumpido definitivamente la comunicación con la doctora Gretel. Música. Tierra, con el corazón y la mente abiertos, echamos a volar nuestra alma. 13º Congreso Internacional de Ovniología. Camino hacia la exopolítica. Doctora Gretel Mendizábal, científica del Observatorio OMA de Perú. Hola, aquí Gretel Mendizábal, de Ciencia OMA, Lago Titicaca, Centro de Comunicaciones Interplanetarias. Convocamos al encuentro más importante en la zona sur, en el Centro Uritorco, donde vamos a tener un encuentro muy interesante hablando de los últimos reportes, llevando todo el material desde el Lago Titicaca, evidenciando las comunicaciones interplanetarias a través de la radioastronomía. Marco Barraza, periodista de Perú. Hola, soy Marco Barraza, director del SAIT, Nuestro Pasado Extraterrestre, y quiero invitarlos a... Sí. La recuperamos. Ajá, hay que estar preparados porque ya estas tormentas solares en cualquier momento nos van a dar un susto, así que hay que estar listos. Está bien, esperemos que tarden un poquito más, ¿no? Sí, ojalá. Nos quedaron tres preguntas más. Natalia pregunta, ¿qué piensa de la hipótesis de que la Luna podría ser un satélite artificial? En realidad sí lo es, porque se ha encontrado señales y fotografías de que la Luna desaparece todos los choques del impacto que tiene de la galaxia, y esto es relacionado a su propio campo magnético. Significa que la Luna tiene vida, no es un satélite muerto y mucho menos, y probablemente si tiene vida, en relación a geomagnetismo, también tiene energía, y por lo tanto si hay energía hay probabilidades de muchas cosas, ¿no? Bien. Así que yo creo que sí, tiene un rol muy importante dentro del descubrimiento a muy corto plazo de que la Luna es un laboratorio. Muy bien. Claro, lo que sorprende también, comparándola con sus hermanas de las demás que rodean los distintos planetas de nuestro sistema, es su órbita, ¿no? Perfecta alrededor de la Tierra, cosa que no se corresponde con ninguna otra luna, ¿no?, de nuestro sistema. Exactamente, y obviamente que el movimiento, antes se consideraba de que era atraído por el campo magnético de la Tierra, pero ahora resulta que tienen una interrelación, cada uno tiene su propio campo magnético y se interconectan, ¿no? Y eso es un comportamiento muy muy muy muy sui generis, que no existe en otros sistemas, en otros planetas, ¿no? Es cierto. Omar Lennon le pregunta si piensa que los colores de la Luna que nos transmiten la fotografía de la NASA son verdaderos. Absolutamente, son reflejos de los sistemas de comunicaciones, de redes hercianas de otros planetas. Es decir, la luz en sí en el espacio y en todo, la luz no tiene color. La luz transmite el color del aire y de los gases que está penetrando. Eso significa que cuando la Luna es penetrada por luces de la galaxia, toma los colores que están en ese momento impactando sobre su atmósfera, que no es propiamente atmósfera, digamos, la que es su geósfera, ¿no? Sí, claro. Doctora Marilu pregunta, ¿qué piensa usted sobre el lado oscuro de la Luna? Muchos estudios se han hecho de que es muy extraño del por qué la Luna sigue girando, mostrando siempre la misma cara y nunca ha dado la vuelta. Eso significa que no tiene rotación. Lo que sigue es que hay unas áreas en donde, acordémonos que la Luna, en las manchas oscuras que vemos desde lejos, son lugares donde ha habido océanos antes, donde estaba lleno de hidrógeno y lleno de agua, y esos lechos profundos han dejado elementos, residuos de elementos que estaban en los lechos marinos, y esas son las manchas que vemos desde lejos. Lo siguiente es que al no tener polos, es como si fuera un péndulo, ¿no? Tiene la configuración de un péndulo, de un reloj. El péndulo va de un lugar a otro y tiene un eje en medio que lo que hace que siempre esté fijo a una barra. En este caso, el lado oscuro de la luna, digamos que tiene la parte en donde no permite que la luna tenga un movimiento como esfera, sino es simplemente como un disco que gira sobre una superficie que está supuestamente fijo a una barra, y esa es la barra que ata al ciclo de movimiento de su órbita, ¿no? Entonces, es como una rueda que gira en la superficie de su órbita. Sin embargo, es extraño esa parte de esa teoría científica, porque no la hemos visto un día con las manchas de los océanos hacia abajo, otros días con las manchas de los océanos hacia arriba. Sin embargo, asumimos que durante los 28 días que vuelve a tocar el mismo punto de la luna llena, lo ha hecho antes, ¿no? Correcto. Última pregunta, Denise, que me parece la más interesante. Le pregunta, doctora, ¿cómo trabajan ustedes con los niños? ¿Cuál es la forma que ustedes tienen de incentivar a los niños en estas cuestiones científicas? Primero, acordémonos de que para poder identificar la palabra eugenesia, que es una palabra que ha tenido mucho conflicto en el entendimiento de lo que es, se tenía que entender de que hay una ley que se llama la preservación de la especie. Y en una circunstancia tan crítica como la que tenemos a nivel global, y habiendo tanta amenaza de el espacio esencial para supervivencia, lo primero que se tiene que lograr es salvar la especie humana. Uh-huh. Cuando en los organismos y las instituciones internacionales se logró establecer de que era necesario que los niños no solamente estuvieran entrenados para campos de supervivencia extrema, no era una tarea de adultos solamente, era una tarea de niños. Entonces, es así que este profesor de física de la Universidad de Bangalore en India, mi profesor, que me formó desde hace mucho tiempo como para profesora de niños inteligentes, de niños especiales con habilidades científicas cerebrales, tuviéramos que tener un trabajo primero mecánico, en el sentido de que aplicación de una técnica de sobrealimentación de acuerdo a los lugares, a los niveles de nutrición de sus áreas donde viven, identificar que esto no cesara y que es por selección natural de la evolución de la especie que estos niños han llegado, igual que las aves, igual que las esporas, igual que todas las migraciones de genes han llegado allí. Entonces, era justamente ahí donde teníamos que estar nosotros. Primero, para enseñarles nuestro trabajo y con nuestro ejemplo, que ellos vean cómo desarrollamos ciencia. Y segundo, que ellos, al tener ese estímulo, continúen nuestro trabajo. Entonces, la forma adecuada es mediante la conducta y la mente. Esto el Instituto Geográfico lo determinó como el estudio del cerebro en los cinco sentidos de la necesidad de desarrollar un sentido adicional, que es el sentido, no del sexto sentido de la conciencia entrópica, propiamente de entender cómo funcionan los demás conmigo y mi relación con los demás, sino también de entender de que desarrolla una inteligencia evolucionada y superior, lo que es lo que Carl Sagan llamó las radiocomunicaciones. Es decir, que nosotros no tenemos un parámetro rígido respecto a las comunicaciones del habla. Es decir, podemos comunicarnos también con el pensamiento, y al comunicarnos con el pensamiento tenemos que desarrollar habilidades científicas simultáneamente, porque si no, no entendemos lo que está ocurriendo dentro de nuestra masa cerebral. No tiene nada que ver con el psiquismo, no tiene nada que ver con el mentalismo. Esto simplemente es los desarrollos de las habilidades científicas a base de la observación de la naturaleza en lugares in situ que están teniendo fenómenos importantísimos de registro. Justamente a través de eso se estimula el órgano más importante que tenemos, que es la mente. y la mente desarrolla la conducta, y la conducta la acción y la actividad. Entonces, es un asunto muy complejo, pero que más o menos trato de resumir de esa manera. De cualquier manera, creo que ustedes ponen en práctica aquella frase del maestro Jesús cuando decía, dejad que los niños vengan a mí. Ellos vienen con una velocidad impresionante y uno realmente se tiene que sentar, porque todas las cosas y los comentarios que dicen y todo lo que relacionan en su capacidad tan clara y tan sintética es una cosa impresionante. Nosotros terminamos siendo sus alumnos realmente. Seguramente. Yo no me canso de decir que estos niños nuevos son mágicos, ¿no? Es una suerte que tengamos ahora justamente la posibilidad de poder enseñarles a ellos y darles las herramientas para que continúen el trabajo que hemos sido niños nosotros antes, y que probablemente, no sé si éramos considerados como genios, pero yo creo que una pluralidad en todo lo que es ciencias obliga a que ellos también tengan que heredar nuestras frustraciones en algunos casos, sí, porque no tuvimos los maestros, y justamente por eso nos hemos hecho maestros ahora, y esperemos que ellos se hagan maestros también después. Seguramente tendrán más piedad con nosotros que los que tienen algún segmento de esta sociedad con ellos. Doctora, muchísimas gracias, un placer. Un placer, don Jorge, también con tanto charlando. Cariño. Y por favor, no se me olvide los datos del niño, por favor, que ya nos ponemos a trabajar con eso. Listo, muchísimas gracias, y creo que es un inicio de algo que es más importante que los adultos, probablemente inteligencias superiores los utilicen más a ellos que a nosotros para comunicar. Correcto, por favor cuídemelo Marquito Barraza, porque él también es un niño, aunque no tan inteligente como los Encantada, yo creo que ustedes van a colgar este programa en la sí. web. Sí, por supuesto, hacemos ya. Ok, entonces hagamos un aplauso para Marco, porque está a 4.000 metros sufriendo hambre, frío, bueno, y comodidades, pero está allí al pie del cañón, bueno, para tomar toda la evidencia para que tengan ustedes material. Cómo no, es un valiente, lo conocemos. Realmente, gracias, doctora. Realmente que sí, y ojalá esta grabación que la va a escuchar sepa que todos estamos apoyándolo, por y supuesto, que darle gracias, porque realmente él es aquí una herramienta importantísima, su trabajo y el de sus compañeros también. Es realmente un tesoro tenerlo a Marco cerca de nosotros. Gracias, don Jorge. Está en misión. Gracias, doctora. Un abrazo enorme a la distancia y tenga usted muy buenas noches. Gracias, buenas noches, y buenas noches a este pueblo argentino tan lindo, y espero que cualquier consulta que necesiten me pueden escribir titicacafoma@hotmail.com. También pueden ver en el Facebook y escribirme en lo que necesiten para cualquier consulta. Un abrazo grande. Gracias, doctora. Tenga usted muy buenas noches. Buenas noches. Una vez más, un programa de lujo como todos, donde hemos hablado de cosas tan interesantes y donde nos ha dejado esta fascinante posibilidad de traer uno de estos niños especiales por todo este interés que tienen de los científicos y lo desarrollan, ¿no?, como adultos. Qué maravilla, la verdad, qué maravilla. Antes de cerrar el programa, quiero referirme a un mensaje que nos llega de mi querida y amadísima Colombia. El amigo es, o amiga, no sé si será hombre o mujer, un chico, un amigo, un joven, Yader Torres, dice: me gustaría asistir a su congreso, lástima que estoy tan lejos, aunque si vuelven a Colombia asistiría, en Cali aún mejor, ojalá le vaya bien y estaré atento a la radio. Yader, va a ser un gusto, sabes que nosotros, siempre que Dios lo autorice, estamos en Colombia los meses de mayo y junio, y si hay alguna actividad, hace mucho tiempo que tenemos una asignatura pendiente y algunos amigos que nos han invitado a ir a Cali, así como fuimos a Medellín este año y a Bucaramanga, y hacer la actividad que hacemos todos los años en Bogotá, te prometemos que iremos a Cali en la medida que las condiciones se den. Mi abrazo más fraterno, y cuiden esa tierra maravillosa que es mi querida Colombia. Bien, nada más, por supuesto, sabemos todo lo que genera la doctora, nos está escuchando, con su sabiduría y con su forma de decir las cosas, ¿no? Es difícil encontrar un científico que hable en un lenguaje que todos entendamos. Y bueno, los que la quieran conocer,